Lo importante es otra cosa. Y ahora estamos en comunicación con Alcira Argumedo, que es diputada de Proyecto Sur. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alcira? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Contanos un poco qué es esto de eso no se habla. Bueno, el tema es que cuando se está discutiendo lo del DNU y si la independencia o no del Banco Central y demás, que son temas interesantes, el problema es que se está dejando de lado el debate de fondo, que es, por un lado, la deuda, la posibilidad de hacer una auditoría de la deuda externa, que todos sabemos que es fraudulenta, y por otro, una revisión del presupuesto nacional, donde, según datos, que te digo que es una cuenta de almacenero, es muy fácil detectarlo, pero de pronto nos encontramos con que se dice, no, va a haber ajustes, etcétera, y nos encontramos que se destinan más fondos, cerca de 4.000 millones de dólares, a subsidios, a empresas pobrecitas como la Pan American Energy, que es de la British Petroleum y de Standard Oil, a Repsol, a la Barrick Gold, a la Lumbrera. Y esa cifra es bastante más significativa, bastante mayor que la cifra neta que se destina a los famosos planes sociales. Por otra parte, no se discute la búsqueda de nuevas formas de reservas, de nuevas formas de ingresos fiscales, que están ahí a la vista. Por ejemplo, ahí yo daba en el artículo que el restablecimiento de los aportes patronales de las grandes corporaciones, estas que te menciono, entre otras, que en 1993 Cavallo las bajó, serían 15.000 millones de dólares, estás hablando. El impuesto a las transacciones financieras, acá alguien hace una transacción por 1.000 millones de pesos y no paga ni 50 centavos. Y un kilo de yerba paga 21%, no sé si se entiende. El otro tema es, vos fíjate la cuestión del juego, acá está la sospecha acerca del capitalismo de amigos. El señor Cristóbal López, realmente, vos viste lo que ha sido la expansión del juego en el país, lo que son las maquinitas esas, cada maquinita da $300 de ganancia diaria. Multiplica eso y eso no paga nada de impuestos. Esto es una locura. Y entonces estás discutiendo si se pagan o no se pagan con reservas, y te dicen que si no se pagan con reservas hay que hacer ajustes. Efectivamente hay que hacer ajustes, pero ahí, en todas las prebendas y dádivas que se le están dando a las grandes corporaciones y a los beneficios que pasan, que son absolutamente escandalosos. El segundo elemento a tener en cuenta es decir, una revisión del presupuesto en serio, donde el ajuste vaya a ajustarle a estos señores, que es un escándalo verdaderamente. El otro aspecto es la revisión de la deuda externa. El Parlamento Latinoamericano, en diciembre del 2008, a pocos días del estallido de la caída de Wall Street, acuerda por unanimidad con los representantes de todos los gobiernos latinoamericanos abordar la investigación de la deuda. Eso lo ha hecho Correa ya, donde efectivamente, cuando se enteraron que estaban investigando, aceptaron negociar por la tercera parte de lo que demandaban. Hoy lo está haciendo Lula y el Parlamento brasilero, y cuando nosotros proponemos que esto hay que afrontarlo, se nos dice, no, son irracionales, irresponsables, no se puede. No es cierto que no se puede. Lo que pasa es que hay gente que debe tener un poco las manitos sucias y se pone nervioso. En los dos partidos mayoritarios te das cuenta que hubo complicidades con el tema de la deuda. Pero esto es continuar con las venas abiertas de la Argentina, porque si se ve el presupuesto, te das cuenta que los pagos de intereses de la deuda son equivalentes a todo el presupuesto de educación y salud, que está a todos los montos de educación y salud que están en el presupuesto. Y si vos me decís, bueno, pero es este año, no. Esto seguiría, y si se pagan los intereses, que es el equivalente a todo el presupuesto en salud y educación previsto en el presupuesto nacional. Pero además, si pagás, si te desendeudás, con todas las comillas, pagando cerca de 25.000 millones de dólares, estarías pagando 5 veces los presupuestos de salud y educación. para honrar la deuda. Lo que sucede es que este honrar la deuda significa que hasta el 2089, saca cuenta, hasta dentro de 80 años, vas a seguir, solo si haces eso, si pagás en intereses y capital 5 veces el equivalente al presupuesto de salud y educación, recién, y no tomás más deuda, recién ahí vas a estar a mano. ¿No te parece que es un escándalo? No, a ver, digo, yo te planteo esto, decía, digo, por un lado me llama mucho la atención, y esta es una preocupación, supongo, que de algunos que vemos cómo se arma esa especie de pequeño Frankenstein que revive a veces a la Unión Democrática, como en realidad a veces la postura de Proyecto Sur queda como pegoteada con ese bloque de derecha. Yo no sé cuál es tu impresión al respecto. No, el tema es este. Lo que no se quiere reconocer es que nosotros estamos tratando de construir una alternativa a estas dos polarizaciones sobre la base de lineamientos de un proyecto estratégico capaz de revertir la situación de la Argentina, que es catastrófica o que arrastra situaciones catastróficas. Porque fíjate, cuando apoyamos la estatización de Aerolíneas Argentinas, la estatización de las AFJP y la ley de medios, se nos decía, se vendieron al oficialismo. Uh-huh. Cuando nos enfrentamos al oficialismo, están con la derecha, dejémonos de embromar. Por supuesto que hay monstruosos derechos. ¿Te das cuenta? En el Senado, Menem, Juan Carlos Romero, no fueron, ninguno de ellos fueron aliados nuestros. Jamás dijimos, en el año 91, cuando Kirchner decía, y esto está grabado y si querés te hago llegar el video, este es el pueblo de Santa Cruz que apoya el proyecto de transformación que la Argentina necesita, abrazándose a Menem, a quien creía que era el mejor presidente de la Argentina, a Pino Solanas le estaban tirando 7 tiros de ametralladoras en las piernas por denunciar a Menem. Sí, hoy lo comentamos un poco precisamente en el bloque anterior. De cualquier manera, muchas veces uno no habla por sus discursos, porque si no, uno creería todavía en la revolución productiva de Menem. Bueno, no. Uno habla por los hechos de Estado. Bueno, por lo que... ¿No? Entonces digo, a ver, jubilaciones para amas de casa, no, hay 180 cosas... pesos por hijo, pero hay como una gestualidad... Jamás... Ojo, perdón. Sí. Jamás dijimos que eso estaba mal. Uh-huh. Lo que decimos que está mal es destinar casi 5.000 millones de dólares a un subsidio a empresitas como Repsol, la British Petroleum, Standard Oil, la Barrick Gold, etc. Esto es lo que decimos que está mal. Que está mal que no se cobre impuestos a las transacciones financieras. Que está mal que el señor Cristóbal López, con sus grandes negocios en el juego, no paga ni 50 centavos, mientras la señora que compra 1 kilo de yerba paga el 21% de impuestos. Decimos que está mal mantener la disminución de las retenciones patronales de las grandes corporaciones, no de las pymes, que fue otra prebenda más que Cavallo les dio a las grandes corporaciones en el 93. Entonces lo que estamos diciendo, muchachos, ahí está, esto es el equivalente 2 veces al DNU. Pero además, nosotros decimos que hay que utilizar las reservas, pero para lanzar un proyecto de reconstrucción del país. Por ejemplo, con solo la mitad, con 3.500 millones de dólares, lanzás la reconstrucción de 18.000 kilómetros de vías para la reconstrucción ferroviaria, que supone además producción de locomotoras, vagones, rieles y todo el instrumental necesario. Eso solo crea decenas de miles de puestos de trabajo permanentes y legítimos, además del efecto multiplicador que tiene en las industrias proveedoras y también en la dinamización de las economías provinciales, sin hablar de que es un factor capaz de disminuir la tragedia de los accidentes en las rutas, que están absolutamente sobrecargadas porque todo el transporte, digamos, de pasajeros y de cargas está centrado en camiones y ómnibus. Entonces, no somos locos. Ahora, el tema es que cuando vos decís, no señores, esto es una locura seguir pagando deuda en estas características y no revisar la deuda, te dicen, estás con la derecha. Por favor. No, claro, lo que llama la atención es que ustedes se lo propongan a gente que uno sabe que efectivamente lo va a rechazar. No se lo proponemos. Te quiero decir una cosa. Nuestra posición fue hacer una alianza con Juez, con la gente de del socialismo, con la gente de Margarita Stolbizer y con aquellos sectores, como por ejemplo la coalición cívica, que están dispuestos a imponer la auditoría de la deuda. Nosotros dijimos... La coalición cívica está de acuerdo con imponer la auditoría. Exactamente, porque hay que recordar que Carrió, no sé ahora, pero hasta ahora afirmó que sí, Carrió fue una de las que investigó y denunció el megacanje de Cavallo en la época de la Alianza. Entonces, lo que nosotros dijimos, si la centroizquierda, pero a nosotros nos gustaría fantástico la centroizquierda, pero acá está todo mezclado, porque no hay proyectos claros. Si acá hubiera proyectos claros y coherentes de país, y no estas mezclas, que lo que pasó con la 125, que por una parte tenías a la sociedad rural, pero por otra parte, el tratamiento de la 125 permitía que Bungibón, Cargill, Monsanto y otros muchachos cobraran o pudieran hacer un desfalco al Estado por 1.750 millones de dólares, que lo hicieron. Lo hicieron porque gracias al blanqueo de capitales se lo quedaron. Ahora, Elcira, ¿cuál es tu percepción respecto de lo que recibe la gente finalmente de estos debates? Mira, lo que pasa es que no se le explican a la gente estos debates. Es decir, se establecen falsas polarizaciones. Entonces, o pagás la deuda externa o estás con Menem, o sos punto de Menem. Así no se puede discutir. Nosotros lo que pretendemos es, señores, acá está, que es un poquito lo que se señala en el artículo de página 12. Señores, pongamos el debate en este nivel. Debatamos si es justo que el presupuesto de salud, sabiendo cómo está la salud en este país, o no sé si ustedes lo saben, pero saben que está muy mal la atención de la salud en este país, que a ellos se le den 10.100 millones de pesos, mientras se pretende pagar 26.600 millones de pesos en concepto de intereses de la deuda, sin contar que si se pagan los capitales estás en 126 mil millones de pesos, o sea, 10 veces el presupuesto en salud. Este es el debate que tenemos que hacer, viejo. Muy bien, Alcira, te agradecemos mucho esta comunicación con la red de la Universidad de Buenos Aires. Un abrazo, hasta luego. Muy bien, era Alcira Argumedo, diputada del Proyecto Sur. Una postura, uno puede decir diciendo, no diciendo, con Alcira, presenta una postura clara, hay idea de qué hacer, propone. Desde ese punto de vista no es discutible. Lo que uno puede imaginar es cómo confrontar con los bloques de poder cuando uno intenta hacer una pequeña modificación, le salen con los pies para adelante sin dudar un solo segundo. Uno debería imaginar que en todo caso, si este proyecto pudiera llevarse adelante, debería tener un acompañamiento social que lamentablemente hoy por hoy no tiene, porque la gente parece estar en otra cosa. Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad.